mungkin memang masuk ke tempat itu. Tetapi dia mungkin tak pilihan orang berlari atau luar gedang. Dia preguntaba a los padres que han organizado esto, el padre Camilo, el padre Gustavo, el padre. ¿Les interesa este tema que me han pedido? Cuba, pasado, presente y futuro. Y me dice, sí, les va a interesar. Entonces, claro, el tema Cuba está sumamente actualizado en este momento. Quiero aclarar, porque a veces me rotulan como anticastrista. Ah, la doctora Molina tiene un discurso anticastrista, ¿no? Yo digo que yo no soy anti nada. Lo que pasa es que, bueno, cuando me piden que hable de mi país, tengo la obligación moral y ética de decir lo que está pasando en mi país, lo que pasó y lo que pienso que va a suceder en el futuro. Y ojalá que no tuviera que decir lo que digo, ojalá que yo pudiera estar en mi país viendo los enfermos, que fue lo que siempre quise hacer. Cuba, pasado, presente y futuro. Ahí tienen a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, nuestra patrona, que yo creo que es la mejor forma. Si hay alguna persona que no cree, no importa. Acabamos de hacer un evento en Argentina en homenaje a mi madre, lo hizo la legislatura. Hicimos un mensaje de paz interreligiosa donde además convocamos a los que no creían. Porque yo digo que los seres humanos valen por su alma. Y mi mamá también lo decía. Es decir, puse la Virgen de la Caridad porque quiero que me acompañe, sobre todo en las conferencias en las que hablo de Cuba. Quiero comenzar con dos profecías que hizo nuestro apóstol José Martí, que son increíblemente actuales. Martí dijo que era un peligro que la revolución cayera en manos de personas que iban a hacer daño. ¿Qué es lo que ha sucedido en mi país? Creo que todo el mundo debe saber quién es José Martí. Y dijo otra cosa que es más que profética. Un error en Cuba es un error de América. Y obviamente la historia hasta ahora ha dicho que lo que ha sucedido en Cuba ha sido un incuestionable error y problema para América. Lo fue primero con la guerrilla y lo está haciendo en este momento, y le voy a decir cómo. Quise comenzar con estas profecías de José Martí. Yo nunca, no me gusta hablar de este tipo de conferencia con diapositiva. A mí me gusta hablar en el corazón de las personas. Lo que pasa es que es un tema complicado, un tema muy rico. Y entonces, bueno, lo que quiero que sepan es que la persona que les va a hablar de Cuba lo va a hacer como protagonista. O sea, yo no voy a hablar de algo que me contaron, sino de algo que viví en la Cuba antes del 59 y viví en la Cuba de Fidel Castro. 35 años incorporada a ese sistema, ya no creyendo, pero dentro, y 15, casi 16 como opositora. Y ahora estoy en Argentina y sigo con mi corazón en Cuba y tratando de ayudar también a los que están luchando en mi patria. Fíjense qué título más complicado: Cuba, pasado, presente y futuro. Resulta que Cuba tiene un pasado claro hasta 1959, pero ya después el pasado y el presente de Cuba es lo mismo. Y yo pregunto, ¿y también será el futuro? Porque los señores Castro llevan en el poder desde el año 1959 hasta el momento. O sea, fíjense, me costó trabajo armar esta lámina porque el pasado, presente, a partir del 59 es lo mismo para mi país. Es como que se detuvo en la historia. Y yo me pregunto que si también el futuro, lo puse con interrogación. Es tan llamativo lo que ha sucedido en Cuba que le quise traer estos datos. Fidel Castro lleva 56 años en el poder. Fidel Castro, ¿saben? Porque en Cuba gobierna Fidel Castro, aunque Obama le dé la mano a Raúl Castro. En Cuba gobierna Fidel Castro, no les quepa la menor duda. La mitad del periodo republicano independiente de Cuba han estado en el poder. 5 generaciones de cubanos han vivido bajo ese sistema. 11 presidentes han pasado por Estados Unidos mientras los señores Castro están en el poder. Y las 2/3 partes de las personas que viven en el planeta este nacieron con los señores Castro en el poder. Está considerado por los historiadores, los sociólogos y los politólogos como un acontecimiento histórico insólito. Por eso es que mi islita pequeña llama tanto la atención en el mundo. Estoy viendo personas que no, los pobres están parados allí, saben que hay sillas salteadas. A lo mejor si se aproxima se puede sentar y no tiene que estar incómodo. Porque me da pena que se me da la pena, vergüenza que estén de pie, ¿no? Pásame la otra. Entonces, Cuba ha pasado. Cuba ha pasado hasta 1959. ¿Saben que estos regímenes, estos gobiernos con las características que hay en Cuba, y ojalá no suceda en Argentina, suelen reescribir la historia? O sea, cambian los textos de historia. Arrasan con el pasado, enlodan las glorias pasadas y sobre las ruinas que edifican cuando destruyen instituciones, valores, etc., edifican su imperio o su dictadura. Por eso es muy importante, y yo quiero que atiendan bien esta parte, ¿qué fue Cuba hasta el año 1959? Cuba no era una aldea. Cuba no comenzó a ser país cuando Fidel Castro llegó al poder. Y se lo digo primero porque estudié mucha historia de Cuba, pero además porque yo tenía 15 años cuando Fidel Castro llegó al poder y por lo tanto puedo decir lo que sucedía en Cuba antes de 1959. Cuba era una república adolescente. ¿Por qué? Porque solamente tenía en 1958 56 años de evolución política. Desde el punto de vista histórico se considera una república joven, una república adolescente. Sin embargo, mi país exhibía notables realizaciones sociales, políticas, económicas, jurídicas. Todo lo que se diga contrariamente es falso, y no me crean lo que yo les estoy diciendo. Vayan a revisar los archivos, vayan a revisar la información. Algunos índices, no me gusta hablar de estadística, pero algunos índices. Por ejemplo, ustedes saben que hubo una gran campaña de alfabetización al inicio de la llegada del poder de Fidel Castro a Cuba. Yo participé, yo fui alfabetizador en esa campaña, pero se dice que el 90% del pueblo cubano era iletrado, era analfabeto. No, solamente el 23.6%. Cuba estaba en esperanza de vida, nivel de prosperidad y renta entre los primeros países de la región. Y cuando se hizo el análisis del índice de desarrollo humano, que se estudiaron 122 países, Cuba ocupó el número 22. No me puedo detener, pero si a alguno le interesa la información, se la puedo brindar. Esto es información oficial de archivos pasados, de datos que nadie puede alterar. Otro de los aspectos, Cuba, que se convirtió después de 1959 en un país del cual todo el mundo huía, era un país del sector de inmigrantes españoles, latinoamericanos, de otros países de Europa. Y Cuba era la azucarera del mundo, o sea, tenía una economía basada en la caña de azúcar, en la producción de azúcar, importantísima. Y ahora, algo que yo considero muy importante para que un país se considere respetable en lo que a democracia se refiere, que eran los derechos de los obreros, de los trabajadores en general. En Cuba había una perfecta estructura de los gremios y además una sólida clase media, que los regímenes totalitarios suelen destruir la clase media porque es muy importante en las democracias. Tenemos los índices de salud de la Cuba antes de 1959. Cuba tenía la tasa más baja de la región en mortalidad infantil, 37.6 por 1000 nacidos vivos. Aquí tenemos, estoy hospedada en la casa de un importante pediatra, y sé que para ser año 58 era una cifra buena. La esperanza de vida en América Latina en aquel momento era de 52 años y en Cuba era de 63 años. La escuela de medicina y sus profesionales tenían un prestigio en el mundo inmenso antes de 1959. Ahora, datos de la ONU y de la FAO. Pero es cierto lo siguiente: los servicios de salud estaban mal distribuidos y solamente el 30% de la población cubana tenía acceso directo a la salud. Yo, de jovencita y de niña, criticaba mucho el sistema de salud cubano, con muy pocos años de edad. Sin embargo, no es admisible, ni es justo, ni es certero que se diga que Cuba no tenía medicina antes del año 1959. ¿Cómo era el pueblo cubano? Perfil del pueblo de Cuba. Porque me encuentro en algunas conferencias, en charlas más privadas que hago, que me dicen, ay, pero qué inteligente, ¿cómo ha hecho Fidel Castro que el pueblo cubano sea inteligente? Y a ellos le contesto, no, el pueblo cubano es inteligente realmente, pero porque Dios nos dio buenos genes al pueblo cubano, no porque Fidel Castro nos haya hecho inteligente, ¿no? Un pueblo religioso, más católico que de otro credo, devoto de la familia, inteligente, laborioso. Yo escribí un mensaje de felicitación el año pasado por Navidad, que entre los tópicos que decía que las mismas manos de los cubanos que hoy se extienden para pedir limosna de los turistas, limosna porque, o esperar que le manden una remesa, esas manos durante muchos años fueron manos creativas, manos que se dignificaban con el trabajo. El ser humano se dignifica con cualquier trabajo que haga, no cuando recibe limosna, ni cuando recibe subsidio, ni cuando lo convierten en un cliente político. Estoy hablando de mi país, ¿sabes? Si tienen algún tipo de comparación, así. Pero estoy hablando de mi país. Entonces, bueno, ese era el pueblo de Cuba. ¿Y cuál era la situación sociopolítica ahí? Ya tenemos problemas porque donde quiera hay problemas con los políticos. ¿Qué pasaba en el año 1958 y antes de eso? Pugnas partidistas, corrupción, robaban los políticos. Debido al egoísmo humano y social y la corrupción política, había áreas de pobreza inaceptable. Y el pueblo cubano también estaba cansado. Cansado de lo que predispuso al pueblo cubano, eso ha sido muy, muy estudiado desde el punto de vista sociológico, al mesianismo político. Cuando los pueblos son tan maltratados por los políticos, están esperando un mesías. Y Fidel Castro sabía que estaban esperando, que el pueblo cubano estaba esperando un mesías. Entonces, además de confianza en la política, y tuvimos la mala suerte de que el señor Fulgencio Batista ya no se cansó de haber dado un golpe de Estado previamente, que el último fue ya en el año 53 y estaba todavía en el poder, que es el argumento que Fidel Castro utiliza para organizar una guerrilla, etc. Esta es la situación de Cuba, y en esa Cuba nací yo. Les voy a explicar porque ahora yo quiero, antes de seguir con esto tan demostrativo, les voy a hablar un poquito de la historia de Cuba. Permítanme utilizar los testimonios de mi vida, un poquito contando cómo yo fui recorriendo esa revolución, cómo yo fui viviendo como protagonista cada uno de los episodios importantes. Sí les digo que mi patria, hoy le decía a una gran aula llena de jóvenes, que a los cubanos nos enseñaban que Cuba se edificó sobre tres pilares: la familia, la libertad y la doctrina del amor. Y yo les enseñaba a los jóvenes que nuestros mayores nos decían: estos son los pilares de la nación y estos son los pilares de una vida digna. Si tú defiendes durante la vida familia, libertad y amor, vas a ser una persona libre y vamos a vivir en un país próspero si todos luchamos por esos pilares. Y ahí nací yo, en el seno de una familia católica, de una familia de mucho dinero. En Cuba se llamaba la alta sociedad. Mi familia tenía dinero y mi madre, además de eso, era la diseñadora de moda más famosa, reconocida y prestigiosa de la Cuba de aquella época. Lo que hacía que además se incrementara el capital a través del trabajo de mi madre, una diseñadora de moda sui generis, porque diseñaba pero transmitía valores. Ella decía que la belleza de la mujer tiene que nacer del alma, que no importa que vista una ropa linda, si su alma es fea, sigue siendo fea. O sea, que era una diseñadora defensora de valores también. Y ella estaba educando a su hija. Ella quería que su hija fuera, yo siempre dije que quería ser médico, que su hija fuera una dama, que viviera tranquila en esa sociedad. Yo estudiaba en un colegio de monjas, que es muy caro, que se pagaba. Pero resulta ser que yo siempre tuve inquietudes muy grandes en la vida. Así pequeñita yo preguntaba, ¿y por qué hay enfermos sin médico? ¿Y por qué hay que pagar la medicina? Y le digo que con mis 72 años lo sigo preguntando hoy. Yo creo que todo gobierno en cualquier país de este mundo en que vivimos tiene que garantizarle a los seres humanos. Exacto, perfecto, que haya medicina privada, todas las modalidades de medicina. Pero el ser humano se tiene que acostar a dormir tranquilo, sabiendo que si se enferma, va a poder ir a un hospital donde no va a tener que pagar dinero, a lo mejor el que no tiene, y donde lo van a atender con decoro. Y tuve esa inquietud desde que era así. Y no entendía además que los seres humanos no tuvieran acceso a la educación, no una educación politizada. Mi madre trató por todos los medios de que su niña no tuviera ese pensamiento, pero no había manera. Ya el que nace con esas inquietudes, pero ¿sabes qué? Nunca jamás pensé que se pudiera arreglar eso sembrando el odio en una sociedad, quitando libertades, dividiendo a los cubanos uno con otro y prometiendo cosas que no se cumplieron. Yo creo que esas cosas elementales las puede cumplir un gobierno sin necesidad de quitar las libertades, solamente tiene que ser decente, normal y honrado, nada más que eso. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de esta etapa rara, ¿no? Pasado y presente, estamos hablando del año 1959 hasta la fecha con el señor Fidel Castro en el poder. No me voy a extender mucho en lo, para que no se haga mirar la conferencia, en los testimonios. Yo les digo que tenía yo 15 años en ese ámbito donde le digo que vivía. Me había ganado una beca para estudiar medicina donde yo quisiera por mi currículum en el bachillerato. Tenía mi proyecto de vida, quería ser médico para atender a los pobres. Quería además tener una familia con muchos hijos, una familia cristiana con muchos hijos. Y se produjo en el año 59 un acontecimiento que cambió mi vida, cambió los destinos de mi patria, y lamentablemente ese acontecimiento ha influido de manera muy nefasta en el mundo, y es que el señor Fidel Castro llegó al poder. No voy a hablar de esa etapa de la historia, los más jóvenes seguro que han estudiado a lo mejor una historia cambiada. Fidel Castro era un oscuro, muy inteligente, pero oscuro estudiante de Derecho en la Universidad de La Habana, que jamás hubiera llegado al poder por las urnas. Él además lo decía, no lo elegían ni siquiera de líder en la universidad, porque era pandillero y por una serie de características de su personalidad. Pero cuando Batista da el golpe de Estado, Fidel Castro se aprovecha de eso, pasa al escenario público, empieza a criticar a Batista. Obviamente estaba bien que lo criticara, pero impone la lucha armada. Y ya los notables del país tenían la manera de sacar a Batista del poder sin necesidad de que los cubanos nos enfrascáramos en una guerra fratricida, como fue la guerrilla con el ejército de Batista, que Batista indiscutiblemente represor, y todos los dictadores son malos, ¿sabes? Los de derecha, pero también los de izquierda. Es bastante incoherente hablar de alguna dictadura y aplaudir a Fidel Castro. Esas son cosas que no se comprenden mucho, pero bueno. Batista le hace otro favor a Fidel Castro cuando en el año 1900, el 1 de enero de 1959, en esa madrugada huye, se escapa de Cuba cuando se había cansado de robar y deja un vacío de poder. Y Fidel Castro, que es una de las personas más inteligentes que pisa este planeta, hizo una estrategia inmediatamente, rápidamente, y se hizo dueño del triunfo, a pesar de que había otras organizaciones que habían luchado también. Lo que eclipsó, llegó al poder y nos prometió una revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. No se me olvida nunca eso. Y yo con mis 15 años, delante de aquel primer discurso, fíjense, aquella muchachita, debe haber alguna de 15 años, pero imagínense una niña de 15 años de colegio de monja, parada ante el televisor, oyendo aquel discurso. Además prometió un paisano donde surgiría un hombre nuevo, no dijo que iba a haber dictadura, no dijo que iba a quitar libertades, elecciones libres a los 18 meses. Solamente va a triunfar y ser respetado el mérito del ser humano. Y no va a haber vicio. Y todos los enfermos van a tener médico y todos los niños van a tener escuela. Y ya me están respondiendo. Esta es mi solución. Tenía 15 años. Y quiero que sepan que hice lo siguiente. Consejo para los jóvenes, ya algunas personas que tienen mi edad no pueden darle marcha atrás a la vida. Renuncié a mi beca, postergué mi proyecto de vida que era estudiar medicina, y me puse a disposición de ese proceso que Fidel Castro llamaba revolución de los humildes. Le cedí mi derecho a pensar y a decidir sobre mi propia vida al señor Fidel Castro. Y yo le digo que nunca uno debe ceder su libertad ni el derecho a decidir sobre su vida a nadie, y mucho menos a estos iluminados que aparecen cíclicamente en la historia de la humanidad y que prometen salvar a la humanidad. Les puedo asegurar que todos mienten. Yo tenía al lado una mujer que no era política, que era mi madre, y hasta la Iglesia Católica, quiero que sepa, todo el mundo decía que Fidel Castro era el Mesías casi, inclusive soltaron una paloma que parece que la prepararon, y la paloma se le paró en el hombro a Fidel Castro. Hay una foto en el discurso que hizo, y todo el mundo decía, Espíritu Santo, bajó. Y mi mamá miró aquello, ¿cómo el Espíritu Santo va a bajar a un hombre que está hablando con tanto odio? Decía, mira, mijita, no son buenos. Yo no sé de política, pero quien habla con odio no es bueno. Fíjense qué definición más simple. Y cuando yo dije, renuncio a mi beca y me sumo a esto, las lágrimas le caían a mi madre. Pero mi madre me dijo, yo te voy a acompañar en la vida. Yo sé que tú estás equivocada, pero vas a rectificar, y yo te quiero acompañar en la equivocación y te quiero acompañar en la rectificación. Y así fue. Entonces, ya yo comencé a vivir una vida absolutamente dicotómica a los 15 años. Por un lado, enseguida el ambiente comenzó a llenarse de consignas, de vulgaridades, de imposiciones, de autoritarismo, de que tú eres malo y yo soy bueno. Y yo no estaba educada en esa costumbre. Entonces decía, esto realmente no acaba de ser lo que yo quiero. Pero por otro lado, las consignas decían salvar la patria, el que no salve la patria no le llega lo mejor a sus descendientes. Entonces, en esa dicotomía existencial que viví, ya les digo que me fui por el camino que no debía y me torcí mi camino. Allí yo fui, a partir de ese momento, todo lo que ellos quisieron hacer con nosotros. Militares, nos convirtieron en militares a todos, porque el imperialismo yanqui, estoy utilizando las palabras de Fidel Castro, el imperialismo yanqui nos iba a atacar. Y resulta ser que ahora son amigos del imperialismo yanqui, que se dan la mano en los Castro y el imperialismo yanqui con la bendición papal. Entonces, bueno, resulta ser que comienza la situación mía de angustia existencial. Ustedes no se lo puedo describir con palabras. En mi libro creo que lo describo lo mejor que pude. Yo comencé a sentir miedo, duda, decepciones, angustia. Y es la angustia del ser humano que vive una vida que no es propia y que vive atrapado en un sistema que utiliza el miedo como instrumento de gobierno. ¿Qué cosa era lo que a mí me provocaba esa angustia? Se lo voy a resumir para no demorarme. Primero, la sequedad espiritual que yo comencé a sentir, un vacío insondable espiritual. Y es el vacío y la sequedad del ser humano que ha conocido a Dios y se aleja de él. Porque yo me alejé de Dios en el año 1961, te voy a explicar cómo. Era la angustia que produce vivir en una sociedad donde se instaura o se implanta el odio como instrumento de gobierno, donde se divide la sociedad, donde hay violencia verbal, violencia física. La persecución religiosa que comenzó inmediatamente con todas las religiones, pero más con la católica, mi madre fue perseguida. La forma de dirigir de aquellos individuos autoritarios, y además una cosa que comenzó muy pronto, la incongruencia entre el discurso y la vida. Fidel Castro no se viste a la moda, siempre se ponía uniforme, pero sí se hizo millonario para utilizar el dinero en lo que le gusta hacer. O sea, le quitaban las propiedades a los ricos y se las repartían. Y yo me preguntaba y le preguntaba a ellos, porque todo lo preguntaba, bueno, pero si el capitalismo es tan malo y si ustedes dicen que son oligarcas, ¿cómo es que ustedes se están convirtiendo prácticamente capitalistas con las propiedades que eran de ellos? Cállese la boca a usted, que estos son lineamientos de la revolución, y yo sería, no, pero yo no entiendo esto. Si ustedes dicen que hay que defender a los pobres, que los capitalistas son malos, ustedes se están haciendo capitalistas. Yo quiero que me lo expliquen. Obviamente te mandaban a callar y no te lo explicaban. otra de las cosas que sucedían, o sea, los individuos predican de una manera y viven de otra. Se supone que quien critica tanto la riqueza y los abusos del capitalismo no se pueden convertir en abusadores y en millonarios, ¿no? El ser humano tiene que ser congruente, tiene que haber coherencia entre la vida y el discurso de los seres humanos para que uno los pueda respetar. Lo otro que sucedió fue que eliminaron las propiedades privadas, todas, pero comenzando por los medios de información, lo que privó al pueblo cubano de tener una información independiente que no fuera gubernamental. Otra cosa que sucedió fue que destruyeron la familia, y otra cosa es que comenzaron a controlar la vida del ser humano hasta su último detalle: qué come, qué vive, qué hace con el dinero, si tiene dólares, si no tiene. Entonces comenzamos a sentirnos atrapados, y los cubanos nos quedamos con tres posibilidades: irnos de Cuba, como se escaparon mucha gente, a vivir en el destierro. Y le digo que cuando uno se desarraiga de su patria sufre muchísimo, aunque viva en un país tan maravilloso como en Argentina, como ha sucedido conmigo. La otra era rebelarse. Me pregunta, ¿por qué el pueblo cubano no se rebela? Digo, no, el pueblo cubano se rebeló. Estamos hablando de hace 56 años. Porque lo fusilaban. O sea, cuando el pueblo cubano se rebelaba, o iba a la cárcel, o lo fusilaban, o hacían algo que lo siguen haciendo ahora, igual que siguen yendo a la cárcel, obviamente, que era la difamación moral. A veces es preferible que te maten a que te difamen moralmente, que te linchen moralmente, porque hacen que pierdas credibilidad. E históricamente el señor Fidel Castro no ha tenido un solo opositor que sea una persona decente. Todos somos malos, todos somos delincuentes, a todos nos paga la CIA. No sé si ahora nos paga la CIA, ahora que son amigos de los americanos, ¿quién va a decir que nos pagan a los opositores, no? Porque siempre decía que nos pagaba el imperialismo, pero ahora se están dando la mano con el imperialismo, así que no sé quién nos paga ahora. O sea, ese linchamiento moral que tanto daño hace. La tercera opción era quedarse en Cuba, como la opción que yo adopté, a vivir una vida donde nosotros no nos dábamos cuenta, pero donde temer y odiar eran la misma cosa. Me quedé, no quiero demorarme más en esto. Después de cumplir muchas tareas, pude por fin comenzar a estudiar medicina 7 años después del momento que debía hacerlo. Me gradué de médico con el primer promedio, como le dicen acá, lo que me dio posibilidades. Siempre el primer promedio es el único que puede decir qué especialidad quiere hacer. Y cuando dije neurocirugía, ya había muchas mujeres neurocirujanas en el mundo, pero en Cuba era patrimonio de los hombres. ¿Cómo neurocirugía? Digo, sí, me dicen que yo tengo derecho, yo quiero ser neurocirujana. Bueno, en el libro cuento las peripecias y las angustias para que me reconocieran un derecho que me habían dado, que me había ganado yo. Allí ya, estudiando la neurocirugía, creció en mí una preocupación que tuve siempre y que quiero que quede bien clara, porque una de las grandes banderas que ha utilizado el gobierno cubano para violar los derechos humanos es que allí se hace la mejor medicina del mundo. ¿Qué importa que se violen los derechos humanos si dan la mejor medicina del mundo? Yo ya recorriendo los hospitales y viendo que éramos un país cerrado, sin posibilidades de comunicarnos con nadie, yo decía, ¿pero cómo podemos saber que somos los mejores del mundo? Si uno para saber qué es bueno tiene que confrontar, ¿no? Y ya cuando comienzo a estudiar la especialidad, veo que no hay información en la biblioteca, libros, donde quitan hasta donde proceden los autores, se llaman libros fusilados en Cuba, vuelto a imprimir, por ejemplo, tal libro de neurocirugía de Kelly, pero no dicen que Kelly es de la Mayo Clinic y es de Nueva York, no se sabe dónde, quién es Kelly, para Kelly. Entonces yo dije, no, yo tengo que saber si de verdad Cuba es una potencia médica, porque yo no me lo creo, decía yo, porque en medio de aquella cosa yo tenía derecho a pensar, aunque usted viva en una dictadura, acá están las neuronas que son de ustedes y nadie les puede secuestrar las neuronas si ustedes no se las dejan secuestrar. Entonces iba a la biblioteca, miraba, y la bibliotecaria, esto se lo tengo que contar porque es muy importante, la bibliotecaria, que era una señora mayor, me dice, doctora, ¿qué usted busca tanto? Y yo, Carmen, yo busco información que venga de otros países. Dice, bueno, hay unas revistas por ahí que yo las tengo, no me las dejan enseñársela a nadie, nada más que al director. Pero usted viene tanto a la biblioteca y honra tanto mi biblioteca que se las voy a enseñar. y sácala, la cediste. Yo, la neurosoyer, el neurosign, el doctor debe saber, de otros médicos que hay aquí, editada en la verdadera ciencia. Y cuando reviso aquella revista, había una revolución en las neurociencias mundiales y Cuba no tenía, o Cuba no, los enfermos cubanos no tenían acceso a eso. Y yo dije, no, yo no me puedo morir sin que esto haya entrado a Cuba. Tiene que entrar esto para los enfermos cubanos. Entonces rápidamente copié las direcciones de los señores, los nombres, entre ellos estaba la doctora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina 1986, que descubre algo muy importante que cambia la neurociencia antes y después de su aporte. Y hago una carta prohibido en Cuba, fíjense bien, escribir para el extranjero, se llamaba Relaciones Prohibidas con el Extranjero. A todos esos científicos las envío por correo, diciéndole, por favor, yo soy una estudiante de neurocirugía, díganme, ¿qué está pasando? ¿Qué ustedes hacen? Y para mi sorpresa, esos señores comenzaron a responderme y a enviarme reimpresos, folletos, revistas. De pronto me vi con una biblioteca con lo último de las neurociencias del mundo. Y les cuento que me senté a llorar. Digo, estamos desahuciando en Cuba enfermedades que algunas no se curan, pero que no se deben desahuciar porque tú lo puedes mejorar. Y estamos operando, abriendo el cráneo, cuando ya se hace por mínimamente invasivo con programas de computación en Estados Unidos y en Japón. Y dije, esto va a entrar a Cuba. Entonces me dice la bibliotecaria, doctora, usted va a tener problemas porque le está llegando mucha correspondencia del extranjero. Y yo no quiero que usted tenga problemas con los comisarios políticos. Los comisarios políticos son los del partido y la policía política que están en los centros velando lo que uno hace. Estaba prohibido recibir correspondencia del extranjero. Me dice, doctora, yo la voy a ayudar. Voy a esperar el cartero en la calle para que no sepan acá ni siquiera el portero lo que usted recibe. Y cuando encuentro, escondo su correspondencia y se la doy a usted. O sea, estábamos conspirando, Carmen y yo, para que entrara información científica a Cuba. ¿Entendieron los jóvenes que están estudiando? Carmen, o estamos haciendo una reverencia a la memoria de Carmen, que ya dejó este mundo, porque me ayudó a conspirar para que entrara información científica que después permitió hacer lo que se hizo en Cuba, lo que hice yo, con la ayuda de los científicos, no yo. Entonces me gradué de neurocirugía con esta, aumentando la correspondencia. Me gradué, la primera mujer que se graduó de neurocirugía, los hombres estaban que no lo podían creer, porque hay más, son misógenos, son machistas, etc. Y en ese momento me llegó, me avisan que estoy escogida para ir a cumplir una misión médica. ¿Saben que los médicos cubanos vamos por el mundo, no? Me dice, ha sido escogida para ir de neurocirujana a Argelia, un país musulmán donde la mujer es discriminada. Digo, ¿cómo te manda una neurocirujana mujer? Bueno. Hay una catástrofe, un terremoto, vas a hacer neurocirugía de catástrofe. Ya yo estaba decepcionada, muy decepcionada, pero tratando de autoengañarme, de pensar que no, que de verdad era una revolución, que eran errores humanos, pero pensar que iba a Argelia a trabajar en una catástrofe fue importante para mí. Léanse los que puedan llegar al libro, hay algunos que andan con el libro, lo trajeron. Capítulo 10, que se llama Mostaganá en Argelia, donde van a ver los horrores que nos hacían. Pero lo más importante, para no demorarme en este punto, cuando llegué a Mostaganá en Argelia, en una zona remota de Argelia, para ser neurocirujana de una pila de provincias, yo sola, porque los neurocirujanos argelinos estaban en las capitales ganando dinero, no querían atender a los argelinos. El embajador cubano me pone un documento en la mano y me dice, firma aquí, a mí y a todos los médicos que íbamos. Y yo comienzo obviamente a leer el documento. Dice, no leas nada. Digo, no, yo no lo firmo si no lo leo. Pero no lo vas a poder leer porque está en francés. Digo, pero sí lo voy a poder leer porque yo leo francés, porque me lo enseñaron las monjas. Entonces, no lo podía leer porque era el contrato donde decía que el gobierno argelino le pagaba en dólares al gobierno cubano por mi trabajo, pero muchos dólares, tanto que cuando yo terminé 2 años y tanto después en Argelia de vivir, ustedes lean el capítulo 10, Saqué la cuenta entre operaciones, había ganado con mi trabajo, sin contar los otros médicos que iba, más de un cuarto de millón de dólares del gobierno argelino a los bolsillos de Fidel Castro. Ahí le pregunto al embajador, ¿y qué hacen con ese dinero? Porque yo no lo quiero, pero yo quiero que le digan al mundo que los médicos cubanos sí hacemos misiones humanitarias, pero que para el gobierno cubano es un negocio, un horrible negocio, que llena las arcas de ellos con 8 mil millones de dólares al año, limpios, que entran por el trabajo. Eso no se llama trabajo esclavo, es trabajo esclavo en pleno siglo XX, avalado y aplaudido por todo el mundo. Entonces, bueno, terminé mi misión decidida, ya totalmente decepcionada, pero dije, voy a regresar a Cuba y esto va a entrar a Cuba, esto que se llama restauración neurológica. Ya lo estaban llamando restauración neurológica. Llegué a Cuba, localicé los más talentosos jóvenes graduados en neurociencia para la posibilidad que los científicos me habían dicho. Porque yo les dije, vamos a hacer un centro en Cuba. Yo qué sabía, yo les decía a ellos que íbamos a hacer un centro en Cuba. Y ellos decían, perfecto, será internacional, nosotros lo asesoramos, transmitimos todo nuestro conocimiento, informamos a todos los jóvenes que están buscados y no cobramos ni los pasajes para traerlos a nuestros países. Hice el proyecto por escrito, lo informé al ministerio, lo engavetaron, no le hicieron caso y comencé en el instituto a hacer lo que podía, asesorado por ellos a distancia. Y el 30 de abril del año 1987, me vienen a buscar a dos señores y me dicen que tengo que acompañarlo porque el comandante en jefe quiere hablar conmigo. Y dije, voy presa. Se enteró que estoy escribiéndole para el extranjero y voy presa. Entonces iba uno de ellos a cada lado. Por ahí anda un afiche que me hicieron para este evento donde estoy fotografiada con él que me tiene el brazo por encima. Fue ese día. Cuando llego, está parado en la oficina, había mucha prensa. Y me dice, qué bueno que viniste. Yo dije, bueno, ya no me está tratando mal, así que a lo mejor no voy presa. Me entra para la oficina y me sienta, me dice, ya serio. En el libro yo describo la impresión de cuando yo miro los ojos vacíos de alma de Fidel Castro, una apreciación absolutamente subjetiva. ¿Qué es eso que tú estás haciendo? ¿Usted se refiere a la correspondencia con los científicos del mundo? Sí, a eso mismo. Entonces, bueno, le expliqué que había atraso en las neurociencias cubanas, que era necesario, que los científicos nos iban a ayudar, y ahí me di cuenta de su inteligencia. Ya aflojó y le pareció tremendo lo que yo tenía en mis manos. Yo dije, le gustó el proyecto, porque yo se lo decía con pasión, y los enfermos van a tener esto, y los científicos. Y él se iba apasionando, pero ya después me di cuenta sobre la marcha que era por otras cosas. Eran otros sus proyectos diferentes a los míos, eran políticos y económicos. Entonces estuvo 14 horas preguntándome, a las 2 de la madrugada me dice, quiero ir a tu centro para ver dónde tú trabajas y además porque quiero leer el proyecto que tú dices que lo tienes allí. Digo, sí, tengo una copia. Fuimos, se sentó una hora, leyó el proyecto, me dijo, esto está aprobado. Le digo, fíjense, es un centro internacional, Cuba solamente pone el edificio y los científicos lo ponen todo. Lo más importante es su ciencia. No va a ser medicina cubana porque nosotros estamos atrasados. Yo quiero que oigan bien esto. El CIREN, que yo lo fundé, no es medicina cubana. Ya no es nada, ni siquiera de la de los científicos, porque se fueron retirando de allí. Era la ciencia de estos generosos hombres del mundo que nos iban a ayudar a hacer un centro internacional para los enfermos cubanos. Él me dijo, sí, internacional, como diciendo, ya, no me digas más que es internacional, como se daba cuenta que yo le decía que él no iba a ser el dueño del centro. Bueno, perfecto, pon en marcha todo con los científicos, está aprobado todo, me dio un edificio que estaba comenzándose a construir. Mientras se construía el edificio, los jóvenes nuestros viajaron, más de 100 jóvenes, a los países más desarrollados en las neurociencias del mundo, y no costó ni siquiera el pasaje aprender todo lo nuevo que no había en Cuba. Y se inauguró el Centro Internacional de Restauración Neurológica, que después que yo renuncié lo llaman CIREN. Él lo inauguró, Fidel, con todos los científicos allí, yo hablé, él habló, y desde ese día que me mandó a buscar Fidel Castro nunca más se me separó, hasta que yo renuncié. Visitaba el centro 3 veces a la semana, conversaba muchísimo conmigo, tanto convenció que aproveché y hice un perfil psicológico. No, serio, no es científico. O sea, dije, es difícil que un médico que trabaja las neurociencias pueda estar cerca de este hombre 800 horas. Y él hablaba y hablaba y yo lo estudiaba, y él hablaba y yo lo estudiaba. Estudié mucho de perfil para que me quedara bien, con base científica. Ahí está guardado, 4 cuadernos. Yo le prometo al mundo que antes de morir yo lo voy a publicar sin fines de lucro. Porque me parece que va a ser interesante que el mundo sepa qué fue lo que pasó por esta tierra. Y no es peyorativo, es un análisis absolutamente científico. Él hablaba de todo allí y yo comencé a dirigir ese centro. Obviamente yo era la directora del centro. En el libro cuento lo que costaba dirigir algo de excelencia como ese centro en un país donde ya nada funcionaba, donde la palabra excelencia era calificada como burguesa, donde los aspectos políticos eran más importantes que los científicos, donde a mí me criticaban, a pesar de que Fidel Castro visitaba, los comisarios políticos venían criticando mi forma de dirigir porque decían que se acercaba mucho, cuando se hablaba de excelencia me estaba acercando mucho al capitalismo. Y yo le decía, bueno, déjame por escrito que el socialismo no es excelente, porque yo creo que excelencia es todo lo bueno que uno puede hacer en la vida, ¿no? En ese tiempo ya yo había vuelto a la iglesia de la mano de mi madre, y les digo a tantos sacerdotes que hay aquí, personas de fe, que el único hospital comunista, de la Cuba comunista, donde se han dado misas fue ese. Porque mi madre me decía, yo me la llevaba porque ella estaba viejita y no la quería dejar sola, y me decía, voy a traer al padre Oscar a bendecir a los enfermos, ¿puedo? Sí, mamá, tráelo. Y después me decía, vamos a organizar una misa aquí, ¿puedo? Yo le decía, mamá, organiza una misa. Y entonces preparó un altar en el salón de acto, desmontó el salón de acto, y vinieron los comisarios políticos a decirme que quién había autorizado a mi madre a llevar curas. Entonces ahí fue donde yo le dije, dímelo por escrito, que dime que los pacientes cubanos no pueden tener servicio religioso. Obviamente, aunque me lo hubiera dicho, yo iba a seguir con aquello. Allí ya me estoy acercando a la parte testimonial para decirle que yo sabía que se iba a acercar el final. A mí me quedaba un solo lazo que me unía a ese sistema, y era la posibilidad de que los enfermos cubanos tuvieran mi trabajo y ese centro. Por eso yo estaba en Cuba, para que esos pobres que no tienen nada y que además tienen enfermedades muy crueles tuvieran ese centro de excelencia que yo había hecho para ellos con la ayuda de los mejores científicos del mundo. Pero primero me dijeron que había que utilizar 10 cámaras, 156, para extranjeros. Extranjeros pobres, que pobrecitos, que no podían pagar. Digo, bueno, perfecto. Y después me dijo el ministro, bueno, pero ahora van a venir allí extranjeros que pagan, porque mira, las divisas. Ahí es donde yo le pregunto, o sea, medicina privada. No, 10 camitas, 10 camitas. Yo dije, bueno, si van a robar el dinero de las 10 camas, me van a dejar tranquilas a trabajar con las otras 146 camas, perfecto. En esa etapa, yo nunca tuve poder en Cuba, pero el hecho de que Fidel Castro hablara tanto conmigo, de que ese fuera el centro científico más importante, que yo fuera una persona muy conocida, que el centro fuera internacional, me acercó al poder. Y yo les digo a ustedes que yo nunca me había sentido más indigna ni más poco libre que cuando estuve en ese estrato, porque vi la corrupción, el odio, la hipocresía, el predicar una cosa y vivir como millonario. Vi cómo dirigía Fidel Castro, vi quiénes eran sus amigos, vi la corrupción de toda su élite. Y yo decía, no, yo tengo que hacer un sacrificio supremo para mantener esto para los enfermos. Hasta que comenzó una guerra que duró un año, donde me decían los que me dirigían, hay que sacar a los cubanos para más extranjeros. Yo decía, no, se acabó esto. Hay que dejar a los cubanos, pero yo no tenía poder, ¿se dan cuenta? Hasta que un día le digo, no le voy a decir a Fidel Castro lo que está pasando. Y le digo, mire, usted sabe que quieren convertir en un negocio, quieren sacar a los cubanos. Y me responde, no lo vayas a permitir. Digo, bueno, yo estoy no permitiéndolo, pero yo no tengo poder. Yo quiero que usted por favor me ayude, yo nunca le he pedido nada. Y ahí lo manejé como el psicópata que es, porque es psicópata, primero el trastorno de la personalidad que tiene. Y le digo, mire, mire cómo los pacientes lo quieren cuando usted viene, cómo lo aplauden, cómo van a sacar a los pacientes. No, pero no vamos a sacar. Y ahí le digo, usted me lo promete, le dice, yo te lo prometo. Bueno, me lo creí, un poquito nada más me lo creí. Porque consiguió el problema el ministro exigiendo sacar a los cubanos, hasta que un día me dice el ministro que si Fidel Castro hubiera dado la orden, eso se hubiera terminado. Dejen a la mujer tranquila, esto es para cubanos. Yo enseguida me di cuenta que la orden era de él. Hasta que me dice un día el ministro, se acabó, no quiero más protestas tuyas. La revolución tiene un lineamiento y tú tienes que cumplirlo. Y está bueno ya, acuérdate de tu hijo. Que una amenaza, ¿verdad? Acuérdate de tu hijo. Mi hijo era médico, trabajaba allí, era neurocirujano. Y en ese momento, ustedes saben que yo dije, ay Espíritu Santo, ponme en mi boca lo que le tengo que contestar a este hombre para que mi hijo, para salvar a mi hijo. Y lo miré y le dije, ministro, disculpen, es que yo estoy tan nerviosa. Como nunca salgo de vacaciones, estoy cansada. Se va a hacer lo que ustedes dicen. ¿Por qué hice eso? Porque quedaban unos días para que mi hijo saliera otra vez para Japón a un entrenamiento. Y yo dije, a mí me van a matar porque yo les voy a renunciar. Pero a mi hijo yo no. Las madres que están aquí me tienen que entender. Quise librar a mi hijo de ese peligro. Ah, bueno, tú vas a sacar a los cubanos. Digo, sí, ministro, como ustedes dispongan. Tú ves, tú eres revolucionario. O sea, yo era revolucionario porque iba a sacar a los cubanos para la calle. Esperé que mi hijo viajara. Mi hijo viajó para Japón sin saber que su madre iba a renunciar. Los que leyeron el libro saben que la triste introducción del libro, yo narro como cuando yo voy a despedir a mi hijo al aeropuerto, que no sé si lo voy a volver a ver. Y entonces ya cuando mi hijo está seguro en Japón, la iglesia me ayuda, no me pregunten quién, gente de la iglesia, a pasar un mensaje al profesor que le dijera a mi hijo que no regresara a Cuba, que su madre iba a renunciar, iba a romper con el gobierno. Y entonces durante varias noches medité, lloré, fíjense, estaba rompiendo con mi historia, iba a romper con mis sueños de adolescente machucado y defraudado. O sea, ustedes se pueden imaginar lo que iba pasando por mi psicología. Hasta que llegó, estaba esperando que Fidel Castro llegara para renunciarle a Fidel Castro. En Cuba nadie renuncia, para que sepa, la gente se escapa. La palabra renuncia no existe en el diccionario. Y entonces no llegaba, se demoraba, y digo, bueno, se acabó, voy al ministerio y le voy a renunciar al ministro. Y siempre cuento esto porque es de lo más lindo. Mi madre me dice, ¿me permites que te acompañe a renunciar? Porque esa es mi gloria, me dijo. Yo te dije que te iba a acompañar a arrepentirte, que estaba mi hijita ya, pequeñita, así más pequeña que yo. Y entonces llegamos al ministerio, al ministro le asombró, mi madre iba al ministerio y además acompañada por mi mamá, ¿no? Ah, siéntese, ¿qué hacen por aquí? Le digo, bueno, yo vine a renunciar. Me dice, ¿a qué? ¿Cómo? A mí me dice, renunciar. Dice, ah, ya sé, ya sé. Estás nerviosa, me lo dijiste el otro día. Ahora estás extrañando a tu hijo, que ya no te preocupes, que viene pronto. Mira, cálmate. Mira, estás viviendo mal porque sabemos que no vives bien. Y que nunca sales de vacaciones, te vamos a enviar a la playa, que te pases una semana, te vamos a mejorar la casa. Y veo que mi mamá se sienta así en la punta de la silla y le dice, usted está tratando de comprar a mi hija. Usted no sabe que nosotros vivíamos en una mansión y que lo perdimos todo por su sistema. Fíjese, para que usted esté claro, hemos venido a renunciar, hemos venido a plural. Y ahí, el ministro se pone pálido porque aquello, además, empieza a llamar por teléfono y ahí empezó, ah, entonces serás agente de la CIA, ah, te pagará el imperialismo yanqui, ah, eres una contrarrevolucionaria. Ahí, pues era un insulto de trabajo, y así me serené. Y le dije, lo que problema es que yo sigo siendo de la revolución de los humildes, con los humildes, para los humildes, que ustedes prometieron y no cumplieron. Y una revolución así nos saca a los pobres cubanos para la calle, discapacitados, parapléjicos, parkinsonianos, porque no tienen dólares. Y no tienen dólares porque ustedes nos han convertido a todos los cubanos en invidentes. Me va a tener que fusilar, le dije. Dígale a Fidel Castro que no me voy a callar. Bueno, veremos si no te callas, te vamos a callar. Digo, bueno, vamos a ver. Dice, ¿y tu hijo? Dice mi mamá, está salvado. Por lo menos, no están las garras de ustedes. El ministro la quería matar. Bueno, yo tenía 50 años de edad. Había entrado a la revolución con 15, con una familia de dinero llena de sueños, con un proyecto de vida, y salía de allí con 50 años, los bolsillos vacíos, el alma destrozada, los sueños estafados. Además, ya perseguida, dejé de ser ser humano desde el momento que salí de aquella oficina donde renuncié. Y yo quiero que ustedes sepan, y quiero que lo oigan los jóvenes, yo hacía muchos años que no me sentía más digna y que no me sentía más libre que en ese momento, porque había salvado mi proyecto de vida, mi dignidad, mi libertad. A veces más importante eso para vivir que el dinero, que los cargos, que los nombres. Entonces, esa es mi historia en el contexto de esa revolución que hacía y que sigue haciendo esas cosas. Fidel Castro decretó que yo era una traidora y que por lo tanto no me pusieran en la cárcel. En la cárcel, fíjense, porque los científicos, ¿quién aguantaba a los científicos del mundo? Pero yo le voy a diseñar una cárcel para ella. Ella no va a volver a ver al hijo. ¿Y saben qué aceptó Fidel Castro? Yo digo que si Fidel Castro me hubiera mandado a fusilar en ese momento, me hubiera hecho un favor. Porque a veces es mejor que te maten de pronto a que te maten, a que te vayan robando pedacitos de vida. Y además decretó, y la madre tampoco puede salir de Cuba, o sea, diría, si renunció, también está condenada. Mi madre estuvo, ese periodo, lean el libro para que vean qué lindo, viví el renacer de la fe católica, la visita de Juan Pablo II. Me incorporé a la disidencia después de pedirle perdón por haber estado 35 años junto a un régimen que había sido violador, porque el perdón vale, es importante el perdón, pedirlo y darlo también. Una sociedad donde no impide el perdón no es una sociedad buena tampoco. Y me incorporé a la disidencia, a la honorable y digna disidencia cubana tan calumniada. En el 2008 mi madre estaba en silla de ruedas y Raúl Castro, que ya Fidel lo tenía de pantalla porque Fidel Castro sigue gobernando en Cuba, se atrevió a dejar salir a mi madre sin permiso de Fidel, a mí no, pero a mi madre, porque llamó el nuncio en nombre de su santidad Benedicto XVI pidiendo que esa católica que había hecho tanto por la iglesia católica pudiera ir a Argentina a ver a su nieto, a mi hijo, que es la persona que ella más quiso, y conocer a su bisnieto. Vino para acá, vino, mi nuera fue a buscarla para que no viajara sola, mi nuera como es argentina, para que no tuviera problema, ¿no? Y acá mejoró mucho, pero en el 2009 hizo una insuficiencia cardíaca que los cardiólogos decretaron que moría. Y entonces ella estaba lúcida y pedía, yo quiero ver a mi hija, yo quiero despedirme de mi hija, yo quiero ver a mi hija. Y entonces interviene de nuevo el Papa Benedicto XVI pidiendo que me dejara intervino la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Dionisio fue el mediador, que me dejaran para que mi madre no muriera desesperada pidiendo a su hija. Además intervino la presidenta, porque es justo que llamó a Raúl también. Pues Raúl decía, para mí puede salir, el Fidel es que no la deja, yo no tengo problema, yo la dejo salir, es un asunto de Fidel. Intervino directamente los obispos católicos cubanos, los reyes de España, los presidentes de muchos países, hasta que Fidel Castro dijo, bueno, la traidora que salga, pero que no diga, no forme ningún problema para entrar. Así que no sé si cuando yo decida entrar voy a tener problemas. Y aquí estoy. Ese es un recorrido por la historia de Cuba y vamos a seguir con la Cuba del presente un momento y con la conferencia. Pásame la otra. Me preguntan mucho, ¿cuál es el régimen que hay en Cuba? ¿Cuál es el perfil de la llamada Revolución Cubana? Yo no soy politóloga ni socióloga, pero los politólogos más importantes del mundo y los sociólogos la están estudiando. Y consideran que tiene el caudillismo latinoamericano, tiene lo que es el mando unipersonal. Y también tiene de las dictaduras comunistas de la Europa del Este. Por lo tanto, yo no he realizado este estudio, pero dice que se trata de un caudillismo totalitario, o sea, de una simbiosis entre el caudillismo latinoamericano y el totalitarismo comunista de Europa del Este, con características muy particulares, debidas a las características particulares de Fidel Castro, que se considera que nadie llegará nunca al poder como lo hizo él, ni puede detenerlo de la manera y con los métodos que lo ha hecho. Le han dado el nombre de castrismo. La palabra castrismo se usa a veces como despectivamente, pero no es despectivo, o sea, es para personalizar el sistema. O sea, en síntesis, es una dictadura dinástica, porque después de Raúl viene su hija Mariela, ya se está preparando la dinastía Castro completa. Unipersonal, porque Fidel Castro sigue mandando y al final queda su legado y su estrategia. Caudillista, totalitaria, más que marxista-leninista, la consideran estalinista, con particularidades cubanas, más capitalismo salvaje de Estado. Eso es un estudio serio que define al régimen cubano. Vamos a hablar en tres laminitas del sistema de salud cubano, que yo doy una conferencia para eso nada más, pero a todo el mundo le interesa qué pasa con la salud cubana. El sistema de salud público, el sistema de salud cubano es público y gratuito, universal, llega a todo el país, eso es innegable y no hay que pagar. Pero tampoco existe ninguna otra modalidad. O sea, si usted no quiere verse en la medicina pública, se tiene que ver de todas maneras en la medicina pública. Lo que crea un agradecimiento, un motivo de agradecimiento eterno del pueblo de Cuba, que piensa que el gobierno le hace un favor dándole la medicina pública, además no hay otra opción, solamente esa. Absolutamente politizado y controlado por el Estado. Esas son las características generales. Los índices son estos, no mienten en los índices, en estos fundamentales, sobre todo la mortalidad infantil actual de Cuba, muy baja, de países desarrollados, una de las mejores del mundo. ¿Por qué? Porque eso es la mortalidad infantil, o sea, en los primeros meses de vida hasta el año de edad, es un tema político para el gobierno cubano. Eso lo tienen que garantizar para poder mostrar este índice, cosa que es bueno porque beneficia a los enfermos, a los niños cubanos, obviamente. También la mortalidad materna es una buena cifra para ser un país subdesarrollado. Y hay 137 habitantes por médico, que es una cifra muy significativa. Pero ¿qué pasa? Que ha sido tanto la cantidad que se ha afectado la calidad. En estos momentos, las últimas graduaciones de médicos son casi, de médicos cubanos son casi paramédicos, porque no tienen en cuenta la vocación y porque es tan masivo. Hay más de 40.000 médicos en este momento cubanos en el mundo. O sea, hay que fabricarlo como si fuera una fábrica de hacer cualquier cosa para poderlo mandar al mundo, porque es un negocio. Estas son las cifras. Ahora, esto es muy importante, esto nadie lo ha dicho nunca. Esto es un estudio que yo hice. En Cuba hay cuatro sistemas de salud realmente, a pesar de que se vanaglorian de que el sistema de salud es público. Primero, hay un sistema de salud especial para ellos, para los clientes. Clínicas como las mejores del mundo, equipada con todo, a pesar de ese famosísimo embargo y bloqueo, con equipos de última generación del mundo entero. Lo que ha mermado en calidad son los médicos del equipo de Fidel Castro, porque han ido muriendo y jubilándose los más destacados. Y ya los que vienen ahora, que dicho sea de paso, son los que operaron a Chávez, ya no son tan buenos como los que el equipo anterior, el original equipo médico de Fidel Castro. Este sistema de salud es excelente. Después viene el que está para extranjeros. Las mejores camas, no solamente lo que fue mi centro, que ya no es tan bueno. Las mejores camas del país, en los mejores lugares, están destinados a extranjeros y los cubanos no pueden entrar. Es bastante bueno, pero nunca como el que existe para la élite gobernante. Y después viene el sistema de salud normal, que es público, pero este a su vez, desgraciadamente, se ha dividido en dos estratos, porque aunque ustedes no lo crean, no es el gobierno. Los médicos, las enfermeras, los técnicos están cobrando por abajo. O servicio de salud. Todo se cobra en especie, en dinero, en influencia. Entonces, el cubano que recibe remesa de sus parientes y puede pagar, está mejor atendido en ese mismo hospital público que el pobrecito que llega y vive con la cartilla de estacionamiento y que no tiene cómo vivir. Ese es humillado, a veces no hay cama para él. O sea, esta es la realidad de los servicios de salud cubanos. Y esto es muy triste. Y algunos me dicen, pero tienen que cobrar, doctora, por abajo, para poder vivir. Digo, pero lo que es increíble es que entonces el pobrecito que no puede pagar ni llevarle un regalo a un médico que juró no ejercer la medicina privada y que dice ser socialista y el hombre nuevo, a un enfermo lo desprecie o lo discrimine porque no puede regalar. Esta es la realidad. Sistema de educación, también una de las banderas del gobierno cubano. Llega a todo el país, no cuesta nada, usted puede estudiar en la universidad sin que le cueste, pero déjeme decirle que no todas las carreras. El gobierno decide qué carreras son para todo el mundo, porque hay algunas carreras que requieren confiabilidad política. Es gratuita entre preguntas, porque los cubanos tenemos que ir a los muchachos tienen que ir a la agricultura, tienen que hacer entrenamientos militares, tienen que cortar cañas, o sea, cuando usted viene, o tienen que hacer trabajo social, cuando usted viene a ver, trabajan. O sea, que no es tan poco que la educación sea tan gratuita cuando usted palpa la realidad. Toda la educación cubana es pública, ideologizada y adoctrinante. Usted no puede llevar a sus hijos a un colegio laico, a un colegio judío, no. O sea, el padre sabe que a su hijo se lo educa como marxista leninista. O sea, usted tiene que agradecer una educación gratuita, pero que además es ideológica. Y hay tantos maestros también fabricados como fábrica, que las clases se tienen que dar en este momento por televisión. Han utilizado la modalidad de los mejores maestros, graban las clases en la capital y los maestros que ya no sirven tanto se sientan en el aula con un televisor a aclarar dudas. Los que vayan a Cuba de turista pongan los canales que se llaman los canales educativos, que son los que transmiten, que son clases de geografía, de esto, del otro, de tal. O sea, porque se ha afectado mucho la calidad debido a la cantidad. Y tiene su paradoja la educación cubana. Por ejemplo, ese índice de alfabetizado en Cuba es real. El 99.96% de los cubanos sabe leer. Sin embargo, no tiene libertad para leer lo que quiera. Hay que leer lo que quiera el gobierno. O sea, eso es una gran paradoja. Hay 1 millón de graduados universitarios en Cuba que no son libres, que ganan un salario de equivalente a $25 al mes, y que con eso tienen que vivir. ¿Qué hace? Que hacen trabajitos por allí, trabajitos no calificados siendo universitarios, para poderse ganar algún dinero. Me contaban hoy los sacerdotes que han hecho misión en Cuba, que es un pueblo muy conocido de Cuba, muy conocido por mí. Hay un cirujano muy bueno, muy querido, pero que también hace chorizos en su casa clandestinamente para poder seguir siendo el mejor cirujano del pueblo. ¿Qué les parece? Y además a riesgo de expreso, porque eso no está legalizado en Cuba. O sea, esas son las paradojas. La situación económica, me preguntan, ¿de qué vive Cuba? Cuba es un país en bancarrota y vive de dinero que viene de fuera, por concepto, o sea, los gusanos apátridas que se fueron de Cuba, que había que hacerle scratch, ahora están manteniendo a una de las fuentes de divisa del sistema, porque mandan remesa para que los familiares no se mueran de hambre. Entran 5 mil millones de dólares al año por concepto de ayuda familiar. Por los médicos, les explicaba ya que son 8 mil millones de dólares al año. Venezuela le sigue dando, ¿por qué no ahora Venezuela ya no le va a dar más? Le sigue dando 13 mil millones de dólares al año, que incluyen 100 mil barriles de petróleo diario, que el gobierno cubano está autorizado a vender la mitad. O sea, dejan la mitad en Cuba y venden la otra mitad. Cuba se ha convertido en exportador de petróleo. Vende petróleo el gobierno cubano. El turismo, que desgraciadamente van a ver después que gracias a Dios ya están yendo familias también, pero es mayoritariamente un turismo sexual. en las inversiones extranjeras, que no hay un milagro ahora con que los americanos vayan a invertir. Hace muchos años que los europeos están invirtiendo en Cuba asociados a los Castro. Los cubanos nos prometieron justicia social. En Cuba no hay justicia social. Mientras la élite gobernante vive en el capitalismo salvaje, el pueblo cubano ha sido abismado a condiciones de pauperización realmente lamentables. Los cubanos somos cada día más pobres y menos libres. Y me dicen, ¿por qué no hay indigentes en la calle? Bueno, muy fácil, porque están entrando 5.000 millones de dólares de las familias que están fuera, y eso impide que los cubanos pidan limosna en la calle. Están viviendo de sus parientes. O sea, la limosna le está entrando como con el nombre de ayuda, porque es ayuda realmente, pero no es por el trabajo dignificador del pueblo cubano. Ahora me voy a detener en una cosa que hay algunas personas muy interesadas, no me voy a demorar mucho. Y es, si hay una debacle económica en Cuba y una debacle estructural, hay una debacle descomunal de orden personal, familiar y social, que le voy a explicar lo que es. Los cubanos llevamos 56 años sometidos a una guerra sistemática contra el ser humano inerme. O sea, los cubanos somos objeto de una guerra por parte de ese gobierno que lleva 56 años, y se lo voy a resumir en qué consiste esa guerra. Y atiendan, porque yo digo a veces le digo a algunos amigos, ya yo percibo en Argentina daño antropológico también. Un grupo de disidentes, en los años que yo estuve en Cuba, que no me dejaban salir, nos preguntábamos qué nos pasa a los cubanos. Y estudiamos inclusive con un enfoque científico, lo que nos pasaba. Y nos dimos cuenta que comienza así: miedos, dudas, decepciones, desesperación, autoengaño, tratando de decir, no, esto no va a pasar. No, ahora cuando vengan las elecciones todo va a cambiar. No, Fidel Castro va a cambiar. No, las manos entre Fidel Castro y Obama va a ser bueno. Y ese autoengaño, en definitiva, nos han quebrantado la esencia como seres humanos a los cubanos. Pásame la otra. Nosotros le dimos, este grupo de disidentes que estudiamos el fenómeno, no encontramos un mejor nombre que daño antropológico. Los cubanos sufrimos de daño antropológico. Tenemos dañada nuestra esencia como seres humanos. Y en algunos casos, ustedes van a ver que hay cubanos que son zombies. No está dañada, está exterminada la esencia como ser humano. ¿Qué nos han hecho? ¿En qué ha consistido esa guerra? ¿Por qué estamos dañados? Nos han inoculado terror durante 56 años, nos han despersonalizado y convertido en una masa amorfa. Nos han manipulado espiritualmente, nos han extorsionado psicológicamente. Han destruido nuestra autoestima. Nos han aislado, les contaba cómo estábamos aislados pensando que éramos una potencia médica, sometidos a la desinformación. Hemos perdido nuestra soberanía. Fíjense que yo entregué mi libertad y nuestro derecho a pensar y a sentir nosotros mismos. Nos han sumergido en la cultura de la mediocridad. Confórmate con lo que te da el gobierno, no crezcas, no seas creativo. Han avasallado todo lo que es iniciativa, creatividad. Este es el proceso de guerra contra el ser humano inerme que lleva a exterminar o a dañar nuestra esencia como seres humanos. Seguimos. Nos han convertido al país en un país donde el odio y el miedo son la esencia para vivir. La familia ha sido destruida, el Estado ha sustituido a la familia. La educación, que es pública toda, no da formación de valores. Se persiguió durante muchos años a religiosos y religiones, y ahora no se persigue explícitamente, pero hay violación de derechos religiosos velados y subterráneos. Y el Estado controla nuestra vida. Yo he resumido todo eso que les dije Nos quitaron las libertades, sembraron el odio y destruyeron la familia, toda esa guerra. Y entonces, ¿qué cosa es el daño antropológico? Se lo digo para que vean si tienen alguno de los síntomas o signos del daño antropológico. Se sienten despersonalizados, no creo que los argentinos estén despersonalizados, sin autoestima, dicotomía existencial. ¿Qué quiere decir? Fuera de mi casa digo una cosa, no voy a decir que yo tenga problemas y me autocensuro, y en mi casa digo otra. O sea, comienza a vivir una vida dicotómica de autocensura. El terror ya como parte del propio individuo. El individuo mira para todos lados porque lo están persiguiendo, lo están vigilando y lo pueden condenar y llevar a la cárcel. Y una cosa que ustedes dicen, que me dicen los que van a ver, los pueblos cubanos alegres, se ríen. Sí, pero no tiene interés. Le da lo mismo que Fidel Castro se quede, como que se vaya, que le dé la mano a Obama, como que no se la dé. El problema es sobrevivir a ver qué come cada día. O sea, es una vida día al diario, pero sin interés, sin un futuro, sin un proyecto. Indiferencia, desesperanza, decepción, agotamiento. Cuando digo agotamiento emocional más que nada. Desorientación y escapismo. Escapismo en el sentido psicológico y escapismo real de haber como un escapo de Cuba, o sea, en ambos sentidos. Vacío existencial. Ustedes hablan con un cubano y se dan cuenta que no tiene un proyecto, que no puede tenerlo. Y ausencia de ideales. El patriotismo clásico de Cuba se perdió. Un poco de pragmatismo, de cinismo. Bueno, que se quede el que sea mientras yo gane un poquito más. Analicen si por casualidad ustedes tienen alguno de esos elementos que están muy bien estudiados por nuestro grupo, y quiere decir que ya por ahí hay un poquitico de daño antropológico. Yo les confieso que yo tengo daño antropológico. Cuando digo que los cubanos no tenemos, me incluyo, no te quiero decir que yo no lo tengo. Y sin embargo, ahora parece que la mano de Obama con Raúl Castro va a resolver el problema de Cuba. Y fíjense esta lámina, que es facilito, lo demuestra. El país está destruido, porque el gobierno cubano, los Castro lo destruyeron, y hay daño antropológico, el pueblo cubano está enfermo, y se supone que ese pueblo dañado puede reconstruir un país digno. No, no lo puede hacer si no tiene un buen gobierno, un gobierno que siempre valore, que haga renacer el alma de esa gente, y la iglesia es muy importante en eso. No puede ser con los inversionistas americanos llegando allí a explotar al pueblo de Cuba. No puede ser esa la solución. O sea que a mí me preocupa muchísimo el futuro de mi país. Sin embargo, el pueblo cubano en el fondo, sin darse mucha cuenta, quiere ser libre. Quiere que respeten sus derechos. ¿Por qué? Porque eso está implícito en la condición humana. El ser humano nace libre y con derechos, y al final, aunque esté enfermo, en alguna parte recóndita de su vida, él tiene ese anhelo, porque forma parte del ser humano. A Fidel Castro se le olvidó que nos prometió una Cuba por los humildes, para los humildes y de los humildes, y en mi país hay una suerte de apartheid étnico. O sea, las inversiones, puede haber cubanos muy talentosos, y además de no tener el dinero para invertir, sencillamente en Cuba solamente están autorizados a invertir los extranjeros, que eso no se ve en ningún país normal del mundo. El turismo ahora, que necesitan dólares, los hoteles los tienen vacíos, están permitiendo entrar a algunos cubanos pagando en dólares con las remesas que le llegan, pero cuando van dos veces le dicen, oye, tú viniste ya hace dos meses a un hotel, aparece aquí registrado, ¿dónde tú sacas el dinero? O sea que ya la gente dice, yo no voy dos veces porque me van a pelear y me controlan a los comisarios políticos. O sea que de todas formas el turismo es para extranjeros. Y como ya les dije, los servicios de salud buenos son para extranjeros. O sea, el hecho de ser cubano en Cuba hace que no tengan derecho a estas tres cosas importantes. Fíjense, esto yo no lo invento, ojalá no pase, pero lo tengo que decir porque pasa. En Cuba hay una disidencia. Hoy me preguntaban los muchachos jóvenes en la conferencia que di, y la lucha de los disidentes cubanos es armada. No, la lucha cubana no es armada. La disidencia cubana tiene una lucha civilista. Hay disidentes, opositores, periodistas independientes, porque en Cuba todos los medios son del gobierno, pero hay periodistas que escriben por su cuenta las denuncias de lo que pasa en Cuba. Y está surgiendo embrionariamente una sociedad civil, o sea, colegio de médicos, colegio de... Yo fundé el colegio médico independiente. Lo que pasa que son poquitas personas los que componen la sociedad civil, y además están, todo esto está muy perseguido, y van a ver cómo. Ah, muy importante. El pueblo de Cuba, yo creo que nadie está de acuerdo con el castrismo. Y de una manera u otra, desde el arma, son una disidencia anónima, pero no una disidencia efectiva, no hacen nada para lograr la libertad. Y esto se lo cuento con absoluta confiabilidad, no puedo dar más datos. Al interior del régimen, tanto en el ámbito científico como en el político, inclusive con el militar, hay personas que no están de acuerdo. Y que iban algunas a renunciar junto conmigo y se asustaron al final, pero que están haciendo dentro una suerte de resistencia interna, tratando de cambiar un poco la mentalidad de sus subordinados. Yo confío muchísimo en esa disidencia medio clandestina que está en el interior del régimen. ¿Qué le hacen a la disidencia cubana? Obama y Raúl Castro se dieron la mano, y está la prensa mundial y de Argentina diciendo que es perfecto, que Cuba ya no tiene problema. Fíjense, yo no estoy hablando del pasado. Ahora, en este momento, en Cuba está pasando esto. Todos los cubanos somos vigilados y delatados. Es una cosa que se llama represión colectiva institucionalizada. Los disidentes son amenazados, extorsionados, hostigados. El mitin de repudio es el escrache. El escrache argentino es el mitin de repudio cubano. Despedido de los trabajos, discriminado por ser disidente hasta para recibir los servicios de salud. Ya no condenan a muchos años de cárcel. ¿Qué hacen? Cambiaron la estrategia. Hay presos políticos que están cumpliendo largos años de cárcel y que además son torturados. Eso está pasando en Cuba, aunque lo quieran tapar. Pero ahora la modalidad de detención es breve y lo van reciclando. 10 días preso, lo sacan y meten otro. El problema siempre hay un recambio de prisioneros. Y otra estrategia muy peligrosa es que en Cuba todo está infiltrado por agentes. Usted ve una sociedad, tienen que haber oído que los disidentes se pelean, que hay divisiones. No, es que están infiltrados y son los agentes castristas los que, con imagen de disidentes, crean problemas dentro de las organizaciones disidentes. Hay falsos disidentes fabricados recorriendo el mundo en este momento, por si tienen que fingir una transición. Decir, fulano de tal es el disidente que va a dirigir el país, y es falso, no es disidente de ellos. Y lo que les decía ahorita, la ejecución moral constante contra todos los disidentes y opositores. Fidel Castro nos prometió a los cubanos que si nos sacrificamos, pues no vamos a tener al hombre nuevo. Les doy mi palabra de honor que en Cuba hay todo esto que está aquí: prostitución y proxenetismo, tráfico y consumo de droga. El Estado cubano es un Estado narcotraficante. Lo fue cuando fusilaron a Ochoa y a dos generales que Fidel acusó de haber sido los causantes, pero era el Estado, eran ellos. En Cuba hay pornografía, pero ¿saben cómo es la pornografía? No son artistas haciendo películas pornográficas, van individuos inescrupulosos de otros países con cámaras, le pagan a una pareja de cubanos jovencitos y hacen, o sea, es en vivo, filman a dos personas en actos sexuales y después lo convierten en películas pornográficas que se venden en el mundo. En Cuba hay muchos centros nocturnos de perversión diseminados por el país. ¿Sabe cómo es la explotación de los niños más común? Van determinadas firmas a hacer sesiones de foto con niños o modelaje con niños. Eso cuesta mucho en otro país. Les regalan caramelos y algún juguete a los niños cubanos, niños lindos, los padres lo permiten, los niños posan fotos, hacen desfiles, que después lo filman, y eso es explotación, porque esos niños están siendo explotados por gente que va. Eso es lo que ha permitido esta apertura con estos amigos nuevos que tiene en Bonito Cubano. Pelean perros, pelean gallos, o sea, el abuso de animales con apuesta. Y se han robado todo el patrimonio nacional y se vende en casas de antigüedades en Europa, que los dueños son los hijos de los señores Castro y sus nietos. Pásame la otra. Hablando del turismo, acá tiene que haber personas que hayan ido de turista a Cuba, ¿verdad? Y a los sacerdotes que han hecho misión. Se preparan paquetes turísticos, sobre todo en Alemania y en otros países de Europa, para turismo sexual, que incluye el turismo heterosexual, homosexual, bisexual y la pedofilia. Sé que es duro esto que le estoy diciendo, pero es así. Se calcula que en Cuba hay más de 100.000 prostitutas diseminadas públicamente, no se esconden ni se paran en la esquina, andan por todo el país. Ellos mismos se pusieron el nombre, los que han estado en Cuba saben que los prostitutos cubanos y las prostitutas se llaman jineteros y jineteras, porque ellos dicen, vamos a la calle a jinetear a ver lo que conseguimos. A jinetear, o sea, como si estuvieran gestionando su trabajo. Somos el primer lugar en América Latina en prostitución. En Cuba no hay estadísticas de vicios y delincuencia, pero hay. El alcoholismo, las mujeres cubanas no brindábamos ni siquiera elementos sociales. Hoy hay alcoholismo, hay mujeres adictas al alcohol, pero al alcohol de mala calidad que se fabrica clandestinamente. Hay niños que fuman, el tabaquismo, a pesar de que el gobierno hace campaña explicando el peligro del tabaco, lo hay. Hay drogadicción, lo mismo con droga que con fármacos mezclados con alcohol. Se juega, hay casas de juego en las cuadras, en la casa de este, de fulano, hay una casa de juego, donde puede un joven perder hasta la ropa. Hay robo, hay asesinato, no hay estadísticas porque el gobierno ni las saca, ni las hace, ni las da, porque estas son cosas que no se van a publicar nunca. Pero les puedo asegurar que hay. Y esto es muy importante, un país tan feliz, donde se ha hecho la revolución perfecta, este dato es muy importante. Cuba tiene, junto con Uruguay, está más o menos allí, una de las tasas de suicidio más alta del mundo y la más alta de América Latina. ¿Cómo que en un país donde se ha hecho una revolución perfecta y hay un hombre nuevo, la gente se suicida con este índice tan alarmante? Para resumir, Cuba hoy, entrar ya a la Cuba del futuro para terminar. Mi país es una isla cárcel donde los cubanos no tenemos ni pan, ni libertad, ni derechos. Eso es obvio. Somos ciudadanos de última categoría en Cuba, se los acabo de decir. Los cubanos cobramos en lo que se llama el peso, esto es peso normal. Y sin embargo, muchos servicios se brindan en peso convertible, que son equivalentes al dólar, que es el cambio que hacen con el dólar. Y una cosa muy importante, Cuba ha involucionado social, políticamente, emocionalmente, espiritualmente, éticamente, medioambiental, antropológicamente, tecnológicamente. O sea, es un país detenido en la historia. Digo que es un parque jurásico, donde la gente va a fotografiarse con los dinosaurios que quedan en el mundo. Digo que mi país se ha convertido en una pieza de museo donde los famosos están visitando, van a ver cómo los famosos visitan Cuba. Bueno, ¿y la Cuba del futuro qué? Eso me interesa mucho. Pienso como pongo interrogante. Porque yo creo que antes de decir que qué bueno, porque la mano entre Obama, Raúl Castro fue recibido con aclamaciones en Panamá. Prácticamente le hacen un homenaje, y se supone que en una cumbre de países democráticos. Por lo menos todos los que estaban ahí, incluido Obama, lo eligieron democráticamente. Ya está, se dieron la mano, ahora ponen la embajada americana y ya está. Ya Cuba es libre, sin problema. Felicidades, doctora, me llaman la prensa y yo digo, no me feliciten. Les voy a explicar la verdad. Y les voy a hacer algunas consideraciones para que ustedes vean que no es tan fácil. Los Castro no se quieren ir. La dinastía Castro, que es la que gobierna en Cuba en este momento, está formada por una gerontocracia, obviamente. Son viejitos ellos. Pero además ya tienen sus descendientes. Mariela Castro Espín, la hija de Raúl Castro, ya es diputada y quiere ser presidenta. Y su tío y su papá quieren que sea presidenta. porque además están de moda las mujeres presidentas. Entonces Mariela, ya ¿sabe lo que defiende Mariela? En Cuba los homosexuales, al igual que los católicos, fueron puestos en la década de 60 y 70 en campos de concentración, porque Fidel y Raúl los calificaban como escoria. Y ahora Mariela es la defensora del orgullo gay. De pronto, así, al pueblo cubano lo educaron como homofóbico y discriminador de homosexuales, y ahora ya la futura presidenta, en Cuba no, están prohibidas todas las marchas, y le protesta mucho menos, y ella recientemente hizo una marcha contra travesti, etcétera, promoviendo el orgullo gay. Esa es la que está preparada para presidenta de Cuba. Y hay otros descendientes de ellos, como los yernos de los Castro, están en la cúpula. Y esa misma gente, esos mismos señores, dirigen el partido, el Consejo de Estado, que es el gobierno. Es la misma gente, se quitan el uniforme militar, porque también son jerarquía militar, son generales, todo. Se ponen el uniforme cuando dirigen la parte militar, se ponen la camisa de compañero cuando dirigen el partido, se ponen la camisita de jefe de gobierno. Y son también los empresarios del área dolarizada, entonces se ponen el traje de empresario. Pero son los mismos, y no se van a ir así. Además, no se van a ir porque en las 800 horas de conversación que Fidel Castro tuvo conmigo, no me dijo no me voy a ir. Me dijo, los compañeros como nosotros, y mis discípulos en América Latina, somos los que hacemos felices a los pueblos. Y por eso tenemos que estar mucho tiempo dirigiendo a los pueblos. Me lo dijo, me lo tienen que creer. Yo lo miraba y decía, no puedo creer que este hombre me esté diciendo que él hace feliz al pueblo de Cuba. Entonces está la realidad y no se van a ir. Pásame la otra. ¿Por qué se ha hecho tan interminable? Y yo creo que más interminable aún va a ser esta dictadura, por factores internos y por factores externos, porque el mundo los apoya. Vamos a los factores internos. Primero, está considerado por los que entienden de sociología, politología, etc., que la forma de llegar Fidel Castro al poder y mantener la junta, sui generis, lleva 56 años y acaba de arrodillar a los Estados Unidos con una maniobra de estrategia espectacular para su beneficio. Están diciendo que ya están dando libertad y lo que están haciendo es asegurando su perpetuidad. Otro factor es que Cuba es una isla, lo que hizo que al principio, cuando hubo tanta lucha armada incluida, no tuviéramos forma de recibir ayuda por la frontera. Nuestra insularidad nos perjudicó. Otro factor en circunstancias de la historia de Cuba, y otra cosa muy importante, es el daño antropológico que tiene el pueblo cubano, que tiene pocas posibilidades de llevar adelante una lucha efectiva por los cambios en Cuba. El pueblo cubano medio, usted le pregunta y dice, bueno, si los yanquis, que es como se dice en Cuba, vienen acá, invierten, a lo mejor vamos a ganar un poquito mejor. Y están contentos porque la limosnita va a ser un poquito mayor. ¿Por qué? Porque estamos enfermos los cubanos. Y no se pueden dejar enfermar los argentinos. Porque los argentinos son muy inteligentes aquí en el intercalo este consejo. Y depende de ustedes que no los enfermen. Depende de ustedes que no les roben su patria, como nos la robaron a nosotros. Factores externos, y me van a dar la razón. La opinión pública mundial apoya a Fidel Castro. Hay miles de grupos de solidaridad en el mundo entero. Acá en Argentina lo hay, y me ofenden. Yo nunca he dicho nada de los grupos de solidaridad. Es una vocera del imperialismo, es anticastrista, ofende al comandante. O sea, son gente muy enérgica para defender. En el mundo entero lo hay. Pero lo que es alarmante es que los países democráticos apoyan a la dictadura cubana. Después hay con mucha admiración, acaba de incorporarse al cónclave de los Estados Unidos de Norteamérica, a apoyar y a avalar a la dictadura castrista con la mano de Obama, con Raúl Castro. O sea, se sumaron. Las organizaciones mundiales y regionales, déjenme contarles que la Organización Mundial de la Salud, en mi opinión, es una vergüenza. Van a Cuba a darle las gracias a Fidel Castro, la señora que representa la OMS. No sé si es amiga de alguna de ustedes, pero bueno. Van a darle las gracias a Fidel Castro porque hay médicos cubanos en todo el mundo. Porque eso le ahorra trabajo a ella. Ella va entonces a su lugar a ver, ah, qué bueno, mira, estamos médicos, los clavos cubanos aquí. Esa señora no se ha detenido a pensar ni la Organización Mundial de la Salud, que pertenece, igual que la OPS, a la ONU, que los médicos cubanos están como esclavos. Ah, no, eso no importa, me están haciendo mi trabajo y yo estoy contenta. Muchas gracias, Fidel, porque me mandaste esclavo por el mundo entero. O sea, es así. Los gobernantes de otros países, a mí me consta que gobernantes de otros países de ideologías diferentes eran amigos de los Castro. ¿Ustedes sabían que los señores Castro apoyaron a la dictadura militar argentina? Bueno, pues lo saben ahora. Llenaron a Argentina de guerrillas y al mismo tiempo apoyaban a la dictadura militar. O sea, ellos tienen amigos en el mundo entero, no importa cuál sea su ideología. Ahora se ha puesto de moda desde hace algunos años que Cuba es el centro de atracción de los famosos, de las modelos, de las top models, de los millonarios. Van allá a ver si pueden tratar con Fidel Castro, con el dinosaurio que queda en el Parque Jurásico. Déjenme decirle que ahora acaba de ir Naomi Campbell y Paris Hilton. A Paris Hilton le quitaron al abuelo los galanes Hilton. Se le robaron los Castro y Paris Hilton se acaba de retratar con el primogénito de Fidel Castro. Fidel Castro persiguió la moda. Persiguió a mi madre, que era una diseñadora de moda famosa, porque decía que eso era oligarquía, burguesía, imperialismo. Y ahora Naomi Campbell, top model famosa, va y se le da la mano a Raúl. ¿Se dan cuenta por qué yo digo que va a ser interminable esa dictadura? Y acá tenemos que todo el eje del mal del mundo tiene a Fidel Castro como patriarca. Los antivalores, los dictadores en potencia, los subversivos, los guerrilleros, los terroristas. Todo el que levanta una bandera de antivalores, ahí está el patriarca. Del resentimiento, de la envidia, del odio entre los seres humanos. Y esta gente ayuda y crea problemas. Yo les puedo asegurar que además de las fuentes de divisa que señalé, en Cuba entran tuberías de dinero sucio procedente de este destino. Así que con esos factores internos y estos externos, yo me pregunto si se va a acabar el castrismo. La dictadura de los señores Castro están reacomodando sus estrategias. Es un proceso inteligente. Aparentan tolerancia religiosa, aparentan apertura, pero no han hecho ni un solo cambio democrático, ni un solo cambio económico que beneficie al pueblo cubano. Sus objetivos son mantenerse en el poder y para eso están garantizando los negocios con sus socios capitalistas, ya lo tienen hace años con los europeos, incrementar su fortuna, y se acaba de sumar a los socios los americanos también. Yo quiero que ustedes sepan, y les agradezco con la atención y la calma que me han escuchado, y estoy terminando. ¿Sabe cómo operan las empresas extranjeras en Cuba? Hace años que operan las europeas. Llegaron los Meliá, es una cadena hotelera que hace años está en Cuba. Invierten en Cuba, el 51% es propiedad de los señores Castro, no de Cuba, de la familia Castro, y el 49% de la empresa extranjera que invierte. Esa empresa, cualquiera que sea, está obligada, como son europeos, a pagar un salario en euro por cada trabajador cubano que esté en su empresa. O sea, acá hay un hotel Meliá, por cada cubano que hay aquí hay que pagar un salario en euro, pero ¿saben qué? No se paga a los cubanos, al pueblo, al trabajador, se le paga, esa empresa se la paga al gobierno. El gobierno se queda con los euros y le da unos poquitos pesos cubanos inservibles a esos trabajadores. Eso se llama esclavitud. y esos trabajadores no se pueden rebelar, no tienen derecho a huelga, no tienen sindicatos libres. Y eso es lo que van a hacer los inversionistas. Yo creo que la inversión extranjera es muy importante para el desarrollo económico de un país, siempre y cuando haya una libertad empresarial de inversión y no se explote al pueblo que vive en ese país. Ahora van los americanos también, a los mismos que los Castro le dijeron Yankee Go Home y que expulsaron de Cuba en el año 1959, a hacer esto mismo. Y quieren que los cubanos nos pongamos contentos y me felicitan por eso. Y dicen que es un milagro. No, no es un milagro, es una verdadera vergüenza. No la amistad, yo creo que es bueno que los países se lleven bien y no se peleen, pero que esa amistad que va a surgir entre ellos no significa libertad para el pueblo de Cuba. Se les olvidó este detalle, la libertad y los derechos del pueblo de Cuba, un pequeñito detalle, parece que no tiene mucha importancia. Acaban de sacar al gobierno cubano de la lista de países que promueven el terrorismo. Y en Cuba está pasando esto. Cuba es el estado mayor de la subversión latinoamericana. En Cuba radican bases de terrorismo. Fíjense, se lo digo porque lo vi y se lo digo porque me consta. Todo esto hay en Cuba. Terroristas, subversivos, que encuentran en mi país un refugio donde lavan dinero y donde están a prueba de controles internacionales y de extradición. Es un tremendo error haber sacado a mi país de gobiernos que patrocinan el terrorismo. Y hay que rezar muchísimo para que no se tenga que lamentar en el futuro. Porque ahí están las bases de muchas organizaciones terroristas. O sea, ¿cuáles son los planes? Seguir en el poder, consolidar su poder económico, y ahí viene la parte que les interesa, expandirse al menos por América Latina como lo están haciendo. Yo quisiera terminar esta charla, que ya lo voy a terminar, con un mensaje optimista. Sí, yo soy optimista. ¿Saben por qué? Porque Dios está en el cielo. Y no es imposible que se produzca un milagro de Dios, pero tiene que ser un gran milagro de Dios para que mi país no lleve alguno de estos caminos. Siempre lo dije, he dado muchas charlas en Buenos Aires, decía, los Castro van a llevar a Cuba por el camino de China. Ay, doctora, usted no sabe, usted sabe de neurociencia, pero no digo, bueno, está bien. Bueno, este es el camino que parece que va a llevar Cuba, que van a llevar los Castro con las inversiones norteamericanas ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en China? Sigue un gobierno que se llama comunista, pero no se sabe el engendro ese que hay en China, qué cosa es. Lo que sí se sabe es que son corruptos, ladrones, asesinos e hipócritas, que se han hecho millonarios. Y además ha ido el poder económico mundial a invertir allí. Y todo el mundo lo encuentra de lo más bien, los americanos invirtiendo y los chinos avanzando con su maldad por el mundo. Ese gobierno despiadado, que si un chino sale y protesta en la plaza de Tiananmen, lo mata. Entonces, ahora va a pasar en Cuba, ya va a pasar con los americanos. Los Castro no se van, se quedan allí, sus descendientes, sus elegidos. Llegan los americanos, invierten ya. Y digo que es extremadamente peligroso para América Latina que se establezca una China en el Caribe, porque es un mal ejemplo. Después todo el mundo dice, no, yo me siembro en el poder, no me voy, hago amigos de los americanos que inviertan aquí acá y les quito las libertades. Otra posibilidad que yo valoré en un momento es la rusa. Lo que pasó en Rusia, en Rusia no hay democracia. Sencillamente, los comisarios políticos que reprimían al pueblo ruso, como mismo hacen los cubanos, se iban haciendo millonarios. Y ahora ahí tienen a Putin, que se cansó de reprimir al pueblo soviético desde la KGB, y ahora gobierna Rusia. ¿Por qué? Porque se quedó tan millonario de tanto que robó, que tenía el poder económico, y el poder económico le garantizó el poder político. Eso también fue una opción que valoró el gobierno. Nosotros somos millonarios, los cuatro y nuestros descendientes. Mañana pasa algo. Perdemos el poder político transitoriamente, pero tenemos tanto poder económico que vamos a conservar de una manera u otra el poder político. Y acá está muchas interrogaciones. La Cuba linda, la Cuba próspera que anhelamos, bueno, un milagro de Dios. Y como Fidel Castro es tan impredecible, tan estratega de la maldad, yo sé que él tiene algo en la manga, alguna estrategia que no sea exactamente la china, exactamente la rusa, sino una especie de simbiosis de cualquier cosa de estas dos, tomar de acá y de allá. El problema es seguir en el poder. Y lo que les interesa es que expandirse por América Latina. Fidel Castro es un anciano convaleciente, no de cáncer. Tiene para cumplir 89 años ahora en agosto, está convaleciente, pero es el mismo Fidel Castro que émulo y discípulo admirador de Alejandro Magno se pasó la vida sembrando el mundo de guerra y de violencia, incluido Argentina, para expandir sus ideas y su sistema por el mundo entero. Y ese mismo Fidel Castro, que así, anciano y convaleciente, sigue gobernando en Cuba y sigue siendo el patriarca indiscutible de la subversión latinoamericana, ha logrado reunir a su vera a un grupo de pupilos crepusculares como él, y aquejados del mismo delirio mesiánico y de la misma adicción al poder. Y no lo duden ustedes, el sistema castrista que va a perdurar con sus variantes y sus estrategias aún después de la muerte de Fidel Castro no va a descansar hasta lograr seguir expandiendo por América Latina su castrismo, que Fidel Castro estratégicamente diseñó y bautizó con el nombre del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI no es creación de Hugo Chávez. Hugo Chávez fue fabricado por Fidel Castro, me consta, porque estaba delante yo. Y además, el socialismo del siglo XXI es el clon del castrismo para América Latina. Por eso les dije, de los seres humanos que viven en un país depende que no les roben la patria. Por eso yo, con 72 años y sin fuerza casi, sigo dando mis mensajes, porque no quiero que se sigan robando las patrias de los demás como nos robaron la patria nuestra. Quiero terminar con una profecía de José Martí, que es muy importante para entender por qué yo creo que los cambios de Cuba no son un milagro como se dice. No hay libertad política mientras no haya libertad espiritual. O sea, una profecía, dos le puse al principio, una le pongo al final. Y un pueblo dañado antropológicamente no tiene libertad espiritual. Los que me han acompañado hoy a algunas charlas saben que yo siempre termino así mis conferencias, siempre. Siempre les digo que yo vengo, ya saben de dónde vengo, les acabo de contar una larga charla. Yo sigo unida con los lazos del corazón a mi patria. Estoy llena de vida, lloro todos los días por mi país, y lloro todos los días porque no quiero que el país de mis nietos sufra. Y el país de ustedes, mis amigos, no quiero que sufra. Por eso he transformado ese dolor que yo tengo, que mis nietos me dicen, abuela, tú no te sabes reír. Me cuesta trabajo reírme porque son muchísimos los dolores que tengo. Pero los he querido transformar en voluntad para dar estos consejos que doy. Porque yo creo que la humanidad no necesita tanto de héroes ni de heroínas, sino de que todos hagamos un poquitico nada más para legarle a nuestros descendientes un mundo más habitable. Todo el que está en alguna misión, hoy conversaba con Graciela, donde estoy hospedada, están haciendo una gran misión con los niños desnutridos ellos. Todo el que, aquí debe haber muchas personas que hacen grandes misiones y saben que Llega un momento que uno se siente invadido por el desaliento y dice que vaya, yo no hago más nada, estoy cansada, no vale la pena. Y entonces yo, cuando el desaliento me invade, que lo hace muchas veces al día inclusive, hago mía estas palabras de esta señora, de esta mujer, que pasó por el mundo chiquitica así, pero inmensa, apenas sin hablar, sino haciendo, no teorizando, sino haciendo. Y les recomiendo a ustedes que las adopten como propias cuando se sientan desalentados. Ella conversaba, esto a mí me impactó mucho cuando leí cómo se unieron las palabras. Ella conversaba con un interlocutor que le ayudaba y le decía: madre, valga la pena lo que usted hace, tanta lucha de ustedes, las misioneras de la caridad, y mire el mundo tan lleno de miseria, de problemas. A mí me parece, madre, que lo que ustedes hacen es una gota de agua en el mar. Y ella nos mira así y le dice: a mí también me parece que es una gota de agua en el mar, pero ¿sabe qué? Cuando yo pienso eso, analizo que el mundo sería menos, nosotros vamos a seguir nuestra obra haciéndola, porque el mundo sería menos habitable si faltara nuestra obra, de la misma manera que el mar sería menos mar si le faltara una gota. Muchas gracias por la paciencia. Está más que agradecido por esta conferencia, y a pesar de que se ha hecho tarde, a lo mejor si hay algunas, dos, tres preguntas, seguramente la doctora va a estar dispuesta a responder. Acá, tienen que hablar fuerte porque no tenemos más inalámbricos. Doctora, le quería preguntar, porque uno cuando habla con algún muchacho así medio socialista, socialista, por lo general le dicen que los males de la Cuba, los males económicos, son el bloqueo. No sé qué sería el bloqueo. Pero, que a ver, el embargo, bloqueo, que lo acaben de quitar ya para que se acabe este cuento. Lo de la cámara dicen esto. Lo dice Fidel Castro ampliamente. Bueno, a ver, ¿en qué queda el bloqueo en este momento? Los Estados Unidos son uno de los principales socios comerciales de Cuba en este momento. Entren a las estadísticas para que la vean. Lo que pasa, que el bloqueo exige que paguen al contado y por adelantado. ¿A tú quieres que yo te venda medicina y alimentos? Me estás pagando ya. ¿Por qué? Porque no pagan. No pagan. Y después los vendedores quieren que el gobierno se haga cargo de la deuda. O sea, el bloqueo dice: yo te vendo, pero tú me pagas. La otra medida es que el turismo norteamericano está limitado, porque como es un país enemigo, pues no se puede ir. Pero ¿saben qué? Están yendo los americanos. ¿Saben cómo? Por terceros países. Compran un paquete turístico y no les marcan el pasaporte para que después no le pongan la multa cuando regresan a Estados Unidos. Le dan una visa volante, una hojita. Ahí le marcan la entrada, le marcan la salida y regresan a Estados Unidos con el pasaporte limpio. O sea, cuento. Yo quiero que lo quiten. Yo no estoy de acuerdo con que los americanos ni se hagan amigos para invertir en Cuba ni tampoco bloqueen. Yo creo que Estados Unidos es un país y nosotros somos otro. Pero es pueril, tonto, creer que el desastre de un país tiene que ver con el famoso bloqueo. Además, y el bloqueo de las libertades que se les olvida, el bloqueo de los derechos de los pueblos cubanos, no es un cuento, es una historia. Algunos índices que te dije y nada más, en eso queda. Pero yo quisiera que lo quitaran ya, porque ya para que se acabe este problema y esta historia. Ahora yo quiero que me digan: sembrar caña, que se tira la semillita y sale la caña, que Cuba era la azucarera del mundo, ¿qué tiene que ver con el bloqueo? Y se acabó la industria azucarera en Cuba, lo destruyeron todo. ¿Qué tiene que ver sembrar fruta en un país tropical y tiene que comprar la fruta en Cancún o en Estados Unidos? Eso tiene que ver con el bloqueo. Que no hagan historia. Lo que pasa es que estos regímenes se basan en culpar siempre a otro de sus errores. Fíjense que se repite. Maduro dice que eso, que eso lo van a matar, que sí, que soy yo acá también. En todos lados no son capaces de decir me equivoqué. No sirve lo que hice, voy a rectificar. Dile que le pregunten a esta Molina en qué consiste el bloqueo que yo le voy a explicar. No se dejen confundir por esa tontería ideológica. Además, el que habla de ideología llenándose los bolsillos es un hipócrita. Entonces, cuando tantos jóvenes hablan de ideología, pero primero tienen un salario que no se merecen, eso no es ideología. Cuando nosotros nos sumamos en Cuba al proceso de Fidel Castro, más que ganar lo dimos todo. Tú puedes aceptar que alguien tiene ideología cuando lucha por un ideal aunque esté equivocado, pero cuando lo hace para ganar dinero, ese es un hipócrita, un farsante. Así de claro. Sí, doctora, hay otro lamentable símbolo que inclusive muchos argentinos lo tienen, que es Che Guevara. Ah, sí. Otro símbolo lamentable de la revolución. Si usted lo conoció. No lo conocí, pero le voy a explicar así rapidito. Ese fue de Cuba en el 67, cuando yo era muy jovencita todavía, no vivía en la capital. Yo le digo a los jóvenes que hay tantos íconos claros y diáfanos a través de la historia de la humanidad, que para qué vamos a adoptar un ícono que está confundido, que no está claro lo que era. A Che Guevara, por un lado lo consideran un dios y por otro lado un asesino. De Dios no tiene nada, ni de santo tampoco, pero yo no puedo decir de él, como digo, de Fidel Castro, porque no lo viví. Ahora sí les puedo asegurar lo siguiente: todas las gestiones que hizo en Cuba fueron un fracaso, todos los ministerios que dirigió no sirvieron, pero saben que no fue corrupto, mientras los Castro se enriquecían, él no. Por lo menos en eso fue consecuente con lo que predicaba. Hablaba de los pobres y no robaba. En eso sí puedo dar fe que no, porque el pueblo cubano recuerda eso. Y la otra cosa que les puedo asegurar es que Che Guevara está muerto porque murió por un complot dirigido por la Unión Soviética, por Fidel Castro y por el Partido Comunista Boliviano. Fidel Castro quería salir del Che, como salió de Camilo Cienfuegos, como salió de Huber Matos. ¿Por qué? Porque el Che le contestaba, le replicaba, no coincidían en su ideología delirante que tenían los dos. Los dos tenían una ideología crepuscular, pero bueno, no se ponían de acuerdo en lo que querían. Querían salir del Che. Los soviéticos no querían al Che porque el Che también quería un comunismo diferente al soviético. Y los soviéticos no permitían que lo criticaran. Y el Partido Comunista Boliviano recibía mucho dinero de los soviéticos. Y pensaron que si el Che ganaba en Bolivia, el dinero iba a llegar para el Che. Entonces hubo un complot, eso me cuenta, o sea, es histórico. Para matar al Che lo llevaron engañado a Bolivia, lo llevaron por rutas malas, le dieron equipos defectuosos de comunicación para que no pudiera, le prometieron avituallamiento y no se lo dieron. Y no apretaron el gatillo, pero yo les digo a los jóvenes que usan un ícono extraño porque no se sabe, en definitiva, hay que se pone ahí. Además, después que lo mandó a matar y garantizó su muerte, lo convirtió en ícono. Y el castellar lucra, él y los hijos cubanos del Che lucran con las camisetas que se venden, los bolígrafos, que a mí me parece que al Che, donde esté, no le va a gustar que estén utilizándolo para ganar dólares con su imagen, ¿no? Eso es lo que sé, no tanto como de Fidel Castro. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí. Sí, ha sido muy esclarecedora su exposición. Voy a hacer una breve referencia hacia el bloqueo cubano. A mi modo de ver, el bloqueo ha sido beneficioso para Fidel y para Estados Unidos. Como argumento, sí. Con la historia de esto, el pastor mentiroso, ¿vio? Eso le sirvió. Si no tuviera un bloqueo Cuba, los cubanos preguntarían: oye, Fidel, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no tenemos todo? Está claro. Tiene la excusa del bloqueo y porque no tenemos bloqueo. Por el bloqueo nos podemos traer. Sí, sí. Es una pequeña referencia. Cuba ha sido para mí, por lo menos, un gran incógnita, a pesar de conocer la historia, ¿no? ¿Por qué teniendo un pueblo alfabetizado en el 90 y tantos%, digamos, no ha fabricado una contrarrevolución? ¿Pero qué la fabricó? Estamos hablando de hace 56 años, al principio, en la primera década, hubo lucha armada, guerrilla contra Fidel Castro. Porque lo fusilaban. La estrategia de él fue de exterminio. Hubo una zona cubana que se llamaron las Lonjas, cerca de Yaguajay, los padres que están en Yaguajay. Cerca de Yaguajay hay unas montañas que se llaman las Montañas del Escambray. Allí había una guerrilla contra Fidel Castro, armada de gente buena. Nos dijeron a nosotros, yo era el pueblo, son bandidos, los paga la CIA. No, mentira, eran cubanos que estaban alzados, utilizando el mismo método de guerrilla de Fidel Castro. ¿Saben lo que hicieron? Sacaron a todos los campesinos de allí y los mudaron, hicieron un pueblo fantasma. Porque Fidel Castro sabía que los campesinos ayudaban a la guerrilla porque lo habían ayudado a él. Y los fueron peinando las montañas palmo a palmo y matándolos en el momento. Los exterminaron. Y después el pueblo se enfermó. Y ahora, contañado antropológicamente, no da para hacer lucha armada. Además, yo no quiero que haya lucha armada, porque sería otra vez más muerte para Cuba. Ojalá que podamos resolverlo con la paz. Yo la pregunta la hice pensando en que, bueno, son 50 años, no fueron 10 años, fueron 50 años. Y pensando en Haití, que Haití fue el primer país independiente. ¿Y sabes por qué? Porque los esclavos negros, que era Haití una colonia francesa, y eran obviamente explotados en las plantaciones, se rebelaron, generaron una rebelión y echaron a los franceses y se independizaron. Sí. Los esclavos negros se independizaron. Sí, pero ustedes entienden que hubo guerra, que hubo lucha armada hace mucho. Lo que pasa es que estamos hablando que llevan 56 años. O sea, que a la gente se le olvida que el pueblo cubano sí luchó y después estamos enfermos. Fíjense lo que mire, usted te pregunta. Yo lo único que hice, y era una mujer, tenía 50 años, y era una científica que me apoyaba la comunidad científica. Es decir, yo renuncio porque no estoy de acuerdo en la discriminación de los enfermos cubanos que se han sacado de mi centro. Y me condenó 56 años de cárcel. O sea, a ver, ¿se entiende hasta dónde llega el castrismo? No es fácil. Y yo le pregunto a veces a los argentinos cuando me dicen eso, bueno, y a veces ustedes también se callan un poquito. Sí, porque analícese cada cual. Porque a veces veo que se están a la gente como que medio autocensurando, así que no critiquen mucho a los cubanos, porque tampoco hay mucha gente que habla, y hay alguna que habla tanta bobería que es mejor que se callen. Me estoy refiriendo a algunos políticos que digo, por favor. ¿Será que yo no entiendo la política? Porque a veces hablan tantas cosas que uno dice, pero están hablando de resolver el país, pues no, porque yo no entiendo. Y si es la prensa, por favor. Entonces, bueno, no sé si van a preguntar. Bueno, agradecemos enormemente este testimonio. Los que quieran pueden retirar de afuera ahí unas hojitas con algo que tenía que ver con esta reunión y con los datos del Instituto de Cultura Hispánica, por si se quieren comunicar y recibir a su vez noticias de otros eventos. Y como decimos ahí en Lojita, creemos que el problema de Cuba no es de Cuba, es un problema que afecta el alma americana. En primer lugar, porque en Cuba se inició la evangelización de América, en Cuba se puso el primer pie. En segundo lugar, porque fue Cuba el último país en lograr la independencia, la que provocó un cambio en el alma de España y de América, una autoconciencia de lo que es la hispanidad. Y por esas dos razones, en tercer lugar, la revolución marxista de Cuba es una herida para toda Hispanoamérica. Entonces no es un problema ajeno, es un problema de todos, que además, como bien ha explicado la doctora, en más de un momento puede llegar a expandirse, como de hecho lo ha intentado en estos 56 años por toda América. Muchas gracias, Luis, por haber organizado el panel.